Cuando tú niegas, jamás tendrás la libertad. Cuando tú niegas, jamás tendrás la bondad del corazón, del corazón. El amor, el amor. No temas al sol. El amor, el amor. El sol en tu corazón. Dile no al egoísmo. El egoísmo te convierte en un ser gris, en un ser triste. No acumules tantas riquezas. Te convertirás en un ser gris, en un ser triste. Mira al sol, mira al sol. Él comparte su corazón. Cuando las tinieblas oculten tu corazón, cuando las tinieblas oculten tu corazón, dile al sol, dile al sol que ilumine con su amor. Está la sabiduría. Aprende a escuchar, maestro serás del amor. Recuerda que la peor de las dictaduras es aquella que olvidamos por beneficio propio. Por beneficio, para llenar nuestros bolsillos de vanidad y de ambición.